chica cuando va a misa. Ole, ole, carretero, que jaleo lleva el tren. Va delante de su madre. Ole, parece un ramito de albahaca. Ole, ole, carretero. Cuando va a misa.